Bueno, Juan, un nuevo Día de la Bandera, 20 de junio, que en esta oportunidad también nuevamente los encuentra manifestándose aquí en las intersecciones de las peatonales. Sí, sobre todo la estamos manifestando con una bronca bárbara respecto a la ausencia del presidente y a la excusa injustificable que puso al tratarnos de violento, de querer alterar la paz social, de querer interrumpir un acto, cuando la realidad lo demuestra palpantemente con cualquier movilización que efectuamos, siempre lo hicimos en forma pacífica y no para interrumpir ningún acto, y menos en contra del presidente. Nosotros lo que hacemos es exclusivamente manifestarnos y llevar nuestra propuesta de cambio de esta política, porque acá se cambian personajes como Aranguren, pero se sigue con la misma política. ¿Cómo tomaron internamente, digo, esta decisión de presidente no venir a último momento, digo, porque hasta ayer a la tarde parecía que iba a estar presente, digo, y la convocatoria en ese sentido se planteó así, digo, ¿cómo se tomó internamente? Y también, bueno, lo de que lo juzgue de violento. Internamente lo tomamos, pero en forma muy grave, porque nos están haciendo imputaciones prácticamente penales, siguen estigmatizando a la ciudad de Rosario como una ciudad violenta, nos quieren marcar a fuego contra la sociedad, cuando son ellos los que no conocen o no reconocen la realidad. Esta ausencia del presidente, este cambio abrupto, nos lleva a dar la razón. Generalmente se huye de los cobardes cuando no tienen la razón. ¿Cómo va a seguir la movilización? ¿Ahora van a llegar hasta el monumento? Sí, nosotros vamos a esperar la concentración de otros compañeros y de acá vamos a marchar hacia el monumento en forma pacífica y para hacer conocer nuestro rechazo a todo este tipo de política, de tarifazo, del veto a la ley contra el tarifazo, de la reforma previtaria internacional que nos va a llevar totalmente a un abismo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.